51:12. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. El gozo de la salvación. ¿Qué produjo en nuestra vida ese gozo? Voy a hablar un poco de mi propio testimonio. En el momento en que yo acepté a Cristo como mi Salvador, y esto probablemente le traiga recuerdos a usted mismo, ¿qué lo produjo? Lo produjo el Evangelio. Al escuchar el Evangelio, algo pasa en el corazón y la mente de uno. Algo ocurre en nosotros, que ese mensaje de salvación, que es el Evangelio, produce un gozo en nuestra vida que no se compara con otras experiencias. Es algo diferente. Es algo que no se había experimentado antes. Eso produce un gozo que ni siquiera puede uno describir en su momento. Eso produce una paz, una alegría interna que no sé si se pueda llamar alegría. Lo que mejor lo describe es ese gozo y esa paz. Y eso lo trae el Evangelio a nuestra vida. Y es algo que se experimenta. No puede ser de otra manera. Algo en el momento que uno acepta a Cristo produce ese gozo de la salvación. Y ese gozo de la salvación es el que nos habla aquí el Salmo 51:12. Y por eso lo estamos mencionando. Fíjense de una cosa: uno puede ser religioso y puede uno estar en una iglesia y puede uno tener una Biblia en la mano y puede uno llenar los requisitos del ritual religioso, no importa de la denominación que sea, puede ser católico o puede ser evangélico, y dentro del evangélico hay una gama muy amplia. Uno puede llenar ese requisito, pero realmente el gozo de la salvación nunca lo ha experimentado. El gozo de la salvación es algo que el hombre puede describir con palabras, y todas ellas traerán a la mente imágenes y sentimientos y un verdadero gozo que nunca antes se había experimentado. Realmente la salvación y el momento de la salvación es algo que no se olvida en el resto de la vida. Así que esto lo produce el Evangelio. Esto lo produce la regeneración. Es el momento en que Dios nos hace nuevas criaturas. Porque la Biblia dice que cuando aceptamos a Cristo, cuando ponemos nuestra fe en Él, somos hechos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y eso produce un gozo. Todos los que decimos que somos cristianos debiéramos poder recordar ese momento. Es una marca clara en nuestra vida. Es un momento especial y distinto en nuestra vida. Es el momento en que fuimos rescatados, salvados, librados de la condenación eterna por nuestros pecados y puestos aparte por nuestro bendito Dios. Eso es un momento clave en la vida de un cristiano. Así que, ¿qué trajo consigo este gozo? ¿Cuál fue el resultado de todo esto? Bueno, hablábamos de Cristo a todo el mundo. Ese gozo produce un deseo de compartir la palabra con los demás. Como decía yo, en aquellos días, cuando yo acepté a Cristo, estaba en Diconsa, era supervisor de Diconsa. Y en esos días se supo que yo me había convertido, porque en medio del trabajo y con cierta irresponsabilidad, pero a mí no me importaba, yo en el trabajo le hablaba a cuantos podía del expandido al aceptar a Cristo como mi Salvador, del cambio que había habido en mi vida, de las nuevas cosas que estaban pasando en mi mente y en mi corazón. Y quería yo hablar esto una y otra vez con una persona y con otra. Los del departamento de almacén oyeron esto. Los del grupo de supervisores, que éramos varios, también oyeron eso. Los de la caja oyeron eso. Los de la administración oyeron eso. O sea, todo el mundo oía que yo me había convertido y que estaba realmente con el gozo de la salvación hablándole a medio mundo. ¿Qué es lo que produce? Produce el deseo de hablarle de Cristo a todo el mundo. Así que no le extrañe, ¿verdad?, que si en cierto tiempo de su vida usted tenía un gozo muy especial por hablarles a todos de Cristo. ¿Y cómo no? ¿Y cómo no? Pero ¿qué más produce? Pues veíamos oportunidades de hablar en cada momento. Veíamos oportunidades a la hora de sentarnos a platicar con alguien, a la hora de la comida, en la familia, a la hora de las reuniones, en los trayectos, a las personas que estaban a un lado. Todo eso lo producía el gozo de la salvación. Todo eso me hacía consciente, por un lado, de lo que Él hizo conmigo, y por otro lado, de lo que Él podía hacer en la vida de la otra persona. Y eso me mantenía siempre alerta para ver qué oportunidades había. También era fácil buscar ocasiones cuando no se daban esas oportunidades de modo natural. Era fácil buscar las ocasiones para que se dieran las oportunidades. Voy a invitar a alguien a tomar un café, voy a invitar a este fulano, voy a invitar al otro, al mecánico. Era ese gozo constante, era una energía. Yo no sé si usted lo ha vivido y me está entendiendo de lo que yo le hablo. O tal vez estoy hablándole y usted nunca ha experimentado esto. No lo sé. Pero esto es lo que se produjo cuando el Señor me salvó a mí. Y esto es lo que pasaba en mi vida. Tengo que reconocer que a veces había que crear las situaciones para evangelizar, pero no era problema. No era problema. A veces había que intencionalmente armar ciertas ocasiones o ciertos escenarios para poder hablarle a las personas. Pero era tanto el gozo de querer hacer algo por sus vidas, era tanto el gozo de querer decirles: mira lo que Cristo hizo en mi vida, lo que Cristo hizo en mí, que se buscaban las ocasiones para hacerlo. Y conste, sin que nadie estuviera diciéndome: tienes que hacerlo. Porque el arranque de nuestra vida cristiana realmente fue con un poquito de liderazgo de la persona que nos habló, y en poco tiempo de dos pastores con los que tuvimos contacto. Luego lo demás, pues nos alejamos nosotros de la iglesia, pero en la intención de hablar de Cristo era permanente. Ese era un gozo real. Bueno, pues lo cierto es que todo esto se hacía sin saber casi nada de la Biblia, sin saber casi nada de la palabra de Dios. Se hacía con lo que el Espíritu Santo había hecho en el corazón de uno. Se le hablaba a la gente con ese gozo y con ese entusiasmo, y realmente y no tenía uno la preparación evangelística para pasar el mensaje de esa manera. Era más que nada la pura experiencia de lo que Él había hecho en mi vida. ¿Qué pasa cuando eso se pierde? ¿Qué pasa cuando eso se pierde? ¿Sabes que se pierde? Por X o por Y motivo perdemos ese gozo de la salvación. Y pasan cosas muy tristes. nos teologizamos. Es una palabra que creo que he armado aquí. Nos teologizamos. Entonces ahora ya sabemos. Ahora ya tiene forma nuestra fe. Ahora ya tenemos teología, ya tenemos doctrina. Ahora ya conocemos la palabra de Dios. Ya sabemos mucho, pero hablamos poco. Y en vez de ser para bien, resulta para mal. Porque sabiendo mucho, ya no decimos casi nada. Y vamos reservando todo lo que sabemos para la propia iglesia y en el propio templo. Y nos olvidamos de que la necesidad a la que nos conducía el Espíritu Santo era allá afuera y no aquí adentro. Cuando este gozo de la salvación se pierde, muchas veces se pierde porque nos hemos teologizado. Y ya sabemos mucho, pero entonces ya hablamos demasiado poco. Nos mecanizamos. Como ya estamos teologizados, entonces nos mecanizamos. Hablamos, pero sin compasión. Sin eso que cantábamos hace un momento. Haz arder mi alma. Ya el alma no arde. La mente es la que dice. ¿Qué le tengo que decir? Número uno, dile que es pecador. Número dos, que necesita el perdón de Dios. Número tres, que debe arrepentirse. Número cuatro, que Cristo murió por sus pecados. Número cinco, que si acepta a Cristo es salvo. Número seis, o se va al infierno. Cuando testificamos así, nos hemos teologizado y sacamos 10 en teología. Pero nos hemos mecanizado y ya no hay compasión. Y cuando se predica así, sin compasión, el destino y el futuro de otra persona, lo que Cristo hizo en mi vida y de dónde me sacó, y porque hoy digo, soy salvo, y no puedo ver en esa otra persona ese mismo. Yo veo mi programa y mi lista de cosas que decir para decirle a la otra persona, no hay compasión. Cuando no hay compasión, el Evangelio no funciona. Nos burocratizamos. Una de las grandes cosas de las que se queja toda nación es de la burocracia. ¿Por qué? Porque la burocracia es insensible. La burocracia cumple en el grado más mínimo posible su función. Tú llegas a una ventanilla y le dices, mire, vine a hacer esto, póngalo acá. Pero quería hacer una pregunta, póngalo acá. Porque tengo una duda, sí, pero eso lo tratan en el escritorio de enfrente. ¿Va usted a hacerlo ahorita o pase usted al escritorio? Porque mire la fila, hay otros aquí. Esa es la burocracia que todos detestamos. Pero a veces los cristianos, cuando hemos perdido el gozo de la salvación, también hablamos mecánicamente, burocráticamente. Ya no hay el gozo de la salvación. Cuando eso se ha perdido, hemos perdido también nuestra propia identidad como hijos de Dios. Jesús no predicó burocráticamente. Los apóstoles no predicaron burocráticamente. Ellos predicaron con pasión, lo acabamos de ver en el caso de Apolos. Con devoción. Todo eso, hermanos, afecta la expansión del reino. Todo eso afecta que otros vengan a Cristo. Todo eso, de alguna manera, nos limita para hacer crecer la obra de Dios. Y tenemos que ser cuidadosos con eso. Nos hacemos rígidos, como que yo pudiera decir, nos empiezamos. Usted tiene una liga ahí guardada desde hace cierto tiempo, y hace 5 o 10 años, y va a buscarla, y el día de hoy, porque se le ofreció, le hizo falta, y la va a buscar, y cuando la estira, ¿qué le pasa? Se rompe, ya está reseca, ya está tiesa, ya no sirve para nada. Lo mismo le pasa a las llantas de los coches, se resecan. Y así le pasa también a nuestro gozo y a nuestro evangelismo. Cuando no tiene la pasión y no tiene el gozo de la salvación, es un evangelismo tieso, en donde la gente lo debe de aceptar porque así es, porque es la verdad y porque yo lo digo. Y perdemos el efecto, y perdemos la esencia, y no hay el corazón de las personas. Ese es el problema. Hablamos con motivos extraños que no existían el primer día. ¿Usted cree que el primer día que yo empecé a hablar de Cristo, empecé a hablar para ver si llenaba un espacio? Empecé a ver si estas bancas se podían llenar. No, hablábamos de Cristo sin un propósito de llenar nada, ni de reunir un grupo, ni de impresionar a alguien, ni de rendirle cuentas a alguien, ni de justificar. Se hablaba de Cristo por el gozo que producía al decir: Señor, me salvaste, me libraste del infierno, me diste vida eterna y ahora te conozco, Señor, y tengo tu palabra. No sé mucho de ella, pero veo que es una cosa maravillosa. No había que llenar ciertos motivos extraños o ciertos propósitos distintos. No. Cuando perdemos el gozo de la salvación, nos inmovilizamos. Y seguimos fieles a la iglesia. Y seguimos asistiendo. Pero ya estamos como congelados. Ya no producimos para el Señor. Ya no invitamos a nadie. Venimos, pero venimos porque pues es nuestra responsabilidad. Pero ya no le hemos dicho a nadie. De alguna manera esto, esta falta de gozo de la salvación empieza a limitar nuestra eficacia para acrecentar el reino de Dios. ¿Se da cuenta de qué tan importante es el gozo de la salvación? La salvación es como un... ¿Qué es eso? ¿Ah? ¿Para qué sirve un motor? Para mover. En la propia palabra del motor se explica para qué sirve un motor. Un motor es algo que produce movimiento. La salvación es como un motor. El gozo de la salvación es como un motor, velo. Produce gozo. El simple hecho de que alguien me haya dicho: Manuel, has pasado de muerte a vida, de tinieblas a la luz. O sea, ya eso me produce un gozo, porque viene de la palabra de Dios. Me produce un gozo. También acción. Nadie tenía que decirme: Manuel, tienes que hablarle a otros de que... Nadie tenía que decirme eso, porque lo que había que experimentado era tan maravilloso que no se podía callar. Produce también compasión. Compasión. Este es mi amigo. No sabe lo que ya me dijo, lo que me ha enseñado a mí el Señor. Se está yendo al infierno. Tengo que decírselo. Compasión. Compasión. Se puede sentir compasión porque está enfermo, porque le duele algo, porque tiene una necesidad. pero mayor compasión produce el saber que esa persona, aunque le soluciones el problema que tenga, el problema inmediato que tenga, tarde o temprano va a acabar en el infierno. Y eso debe producir compasión. ¿Cuánto más si es alguien querido o estimado? Produce también amor. El Evangelio produce un amor por los demás también. ¿Qué me importan a mí los demás? Cuidado, si tú piensas así, ¿qué me importan a mí los demás? A mí lo que me importa es mi familia. Cuidado, reflexiona, tal vez no tienes salvación. Tal vez no has alcanzado salvación. Porque cuando se alcanza salvación, ya no piensa uno en uno mismo, piensa también en los demás. Eso lo produce el Evangelio. No es algo que tú hagas, ¿eh? No es algo del que tú digas, bueno, yo sí porque yo soy bueno. No, esto lo produce el Evangelio, esto lo produce la salvación. Y si no hay salvación, no puedes amar a alguien que no te toca de nada. Así de sencillo. Produce, ¿qué produce? Salvación. El gozo de la salvación en mí produce salvación en otro. Si hay verdadero gozo en mi corazón por la salvación que el Señor me ha dado, va a producir más salvación en los que están a mi alrededor. Realmente la salvación es como un motor. Si no la tengo, si no tiene la salvación, esto no lo puedes tener. Pero si tiene la salvación, esto debiera estar presente en tu vida. ¿Qué pasa? A veces, ¿qué sustenta esto? ¿Qué es lo que sustenta? Vamos a ver algunas cosas. Sustenta la conciencia de dónde fuimos rescatados. ¿De dónde fui yo sacado por Cristo? ¿De dónde me sacó Cristo a mí? Me sacó del pecado. No importa cuál haya sido tu fondo. Te sacó del pecado. Me sacó del pecado. Yo podría decirlo simplemente a cualquiera de nosotros y a la mayoría de nosotros. Cristo no nos sacó de un nicho de oro, a la mayoría de nosotros nos sacó del bote de la basura, porque no servíamos para nada en las cosas espirituales. Por muy morales y por muy buenos y derechos que hayamos sido para las cosas de Dios, no había otro lugar más que el bote de la basura, y de allá nos tomó y de allá nos sacó. Y eso tenemos que tenerlo pendiente. No nos salvó porque éramos santos, nos salvó porque éramos pecadores. La conciencia de dónde me sacó el Señor tiene que llevarme a sustentar el gozo de la salvación. Cada vez que se me olvide, yo tengo que recordar de dónde procedo. Porque es la obra de Él, no es la obra mía. Si Él no llega y por gracia me salva, yo quién sabe dónde estaría hoy después de 30 y pico de años. La palabra de Dios, cuando hace falta este libro en nuestra vida todos los días, de alguna manera, una dieta diaria con la palabra de Dios, sin duda alguna empezaré a sufrir los efectos, porque lo que sustenta el gozo de la salvación es el contacto con la palabra. Y hoy en día hay muchos beneficios de muchos de los medios, pero no quiere usted vivir solamente del pan diario, porque ya leyó su pan diario, usted dice, ya la hice, o ya leí mis notitas del Facebook o del WhatsApp, y con eso ya la brinco, ya tengo mi dieta asegurada. No se tome el pelo a sí mismo. Usted necesita pasarse tiempo con la palabra de Dios. Usted necesita dedicarle tiempo y atención a la palabra de Dios. Digo, está bien que mandemos mensajes, que todo eso está muy bueno, pero no trate usted de llevar una dieta espiritual de esto, porque tarde o temprano va a fracasar. El gozo de la salvación lo va a perder. La buena comunión con Dios. Usted necesita hablar todos los días con Dios. Quiere mantener el gozo de la salvación, tiene que hablar todos los días con Dios, buscando cómo perfeccionar su oración, siendo más consciente de que cuando usted se pone de rodillas, o cuando usted habla con Dios de pie, o caminando, o como sea, usted le está hablando a una persona que es real allá frente a usted. Y esta es una tarea que suena fácil, pero resulta muy difícil en los hechos. Hablar con alguien que no ves no es nada sencillo, porque muchas cosas te distraen. Pero si quieres tener una oración eficaz, tienes que tener, crear esa disciplina todos los días de decir, cuando estoy orando, está Dios aquí junto a mí y me está oyendo. Entonces no es el momento de divagar, no es el momento de dejar que mi mente se vaya por un lado o por el otro, es el momento de estar consciente de que Dios está aquí y me está escuchando. Porque dice Él, atento está mi oído a los que claman a mí. La llenura del Espíritu Santo es indispensable, y la llenura del Espíritu Santo solo viene cuando el cristiano toma la palabra de Dios, habla con Dios, y es cuando el Espíritu Santo viene y llena. Esto es lo que sustenta el gozo de la salvación. Por eso encontramos a tantos cristianos que saben mucho de la Biblia, pero apagados, insensibles, fríos, sin compasión, sin amor, sin entrega, sin pasión. No están llenos del Espíritu Santo. Y lo que nosotros necesitamos para mantenernos así, llenos del deseo de servir y de extender el reino de Dios, es la llenura del Espíritu de Dios. Evangeliza gozoso. Evangelio significa buenas nuevas. No evangelices amenazando. No evangelices criticando a la persona. No evangelices condenando. El Hijo de Dios no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. No evangelicemos condenando, porque si Él no condenó, ¿quién soy yo para condenar? Evangelicemos gozosos, demos la buena noticia de que aunque el hombre es pecador, Cristo murió por nosotros. Y esa es una gran noticia. Evangeliza con una sonrisa. Si el gozo de la salvación está en ti, entonces cuando evangelices, evangelizarás con una sonrisa, con entusiasmo, con ánimo, con pasión, con amor. No burocráticamente, no fríamente, no rígidamente, no apresuradamente. Tengo media hora, voy a plantearte, le hablo a este y vámonos. Así no es. Así no es. Si Dios fuera así con nosotros, ¿dónde estaríamos? Todavía estaríamos en la cola del infierno. Hermanos, es importante que evangelicemos con gozo, con amor, con cordialidad, con compasión. ¿Cómo retornar ahí? ¿Cómo volver a ese punto? ¿Cómo volver a esos días maravillosos? Hay un modo en el Salmo, en el mismo Salmo que acabamos de ver. Salmo 51, del versículo 9 al 13. Dice: esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. No somos inocentes. Si perdimos el gozo de la salvación, es culpa nuestra, no es de Dios. Versículo 9, de nuevo: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Por aquí es donde hay que comenzar siempre. Por aquí empezamos en la vida cristiana y por aquí tenemos que empezar el día que tengamos que reconocer que hemos perdido el gozo de la salvación, que somos salvos, pero ya no nos produce gozo. Que sabemos que somos ciudadanos celestiales porque nuestra ciudadanía está allá, y que hay una mansión preparada para nosotros y un cuerpo glorificado y todo lo que el Señor promete, y eso ya no nos alegra de todos modos, ya no nos llena el alma. ¿Qué pasa con nosotros? Pues hay que empezar por donde hay que empezar. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Por aquí hay que empezar siempre. Padre, perdóname. No sé exactamente qué fue lo que hizo que yo perdiera el gozo de la salvación, pero no puedo seguir así. Insensible, frío, burocrático, rígido, teologizado, pero mudo. No me eches de delante de ti, porque la verdad es que si no fuera por la gracia de Dios, Él podría echarnos cuando quisiera. No me eches de delante de ti. Soy yo el que tiene que decir: Dios, no me eches. No soy yo el que le dice a Dios: fuera de aquí. Nunca, nunca. Él es el que está en posibilidad de decirme a mí todo el tiempo: fuera de aquí. Él es Dios. Y no lo hace. Por eso el salmista entendió: no me eches delante de ti. Podría hacerlo, claro que sí. Él no necesita nada mío. Él no depende de mí. Yo dependo de Él. Y dice: no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque cuando el Espíritu Santo ya no puede obrar como quiere en nuestra vida, se apaga. Cuando se apaga el Espíritu Santo, murió el gozo. Salvados por la gracia de Dios somos, pero apagados, sin gozo. ¿Para qué somos útiles así? Para casi nada. Luego dice: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Sosténme, Señor, con tu espíritu. Sostén mi espíritu con tu espíritu. Y luego el 13. ¿Qué pasará? Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Hay que reconocer, hermanos, la salvación produce gozo, pero ese gozo a veces quedó atrás hace años. Ya no más cantamos: alcancé, alcancé salvación, pero es puro canto. El gozo de esto desapareció y quedó quién sabe en dónde. Y ya no es el motor de nuestra acción. Cambiemos eso. Y cada vez que usted quiera decir por dónde empiezo, empiece usted aquí, en Salmo 51, del 9 al 13. Hermanos, el gozo de la salvación es el motor que debe movernos. No deje que ese gozo pase. No deje que ese gozo se apague. No deje que ese gozo le haga decir: bendito Dios, que puedo ser llamado hijo tuyo. No deje que eso se apague. Vuelva siempre a estar salvo. Vamos a ponernos de pie y vamos a pedirle a Dios por esto. Señor, quiero agradecerte esta mañana que hayas traído a nuestra memoria esos tiempos maravillosos en los que cada momento y cada persona eran un prospecto para ser usados, para compartir el mensaje de salvación. No sabíamos mucho, Señor, prácticamente no sabíamos nada, pero el entusiasmo por hablar de lo que habías hecho en nuestra vida, en nuestro espíritu y en nuestra mente, era poderoso. Era realmente un motor que impulsaba para decirle a otros lo que habías hecho en nuestra vida. Perdónanos, Señor, cuando esta pasión, cuando este gozo interno nos obliga, o somos obligados a perderlo por descuidar algunas cosas que han sido claras esta mañana. Padre, perdónanos y permítenos hablar con alegría, con seguridad, pero con alegría a los que todavía no te conocen, porque ciertamente hay muchísimos alrededor de cada uno de nosotros que todavía necesitan oír esta historia de la salvación. Gracias, Señor, por este día maravilloso. Gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo que no nos abandona. Y ayúdanos, Señor. Ayúdanos a evangelizar, no por llenar un espacio, ni por satisfacer a nadie, ni para que alguien vea que hemos hablado y para que alguien tome en cuenta que sí seguimos trabajando. No, Señor, con que solo tú sepas lo que hacemos, y con que solo alguien sepa que Cristo lo ama y quiere salvarlo, es más que suficiente. Ayúdanos, Señor. Bendice esto. Bendice este mensaje en nuestros corazones, esta exhortación. Tal vez usted allá en su lugar dice: pastor, yo tengo que reconocer que mi vida ha bajado el nivel del gozo de la salvación. Tal vez allá en su lugar usted tiene que decir: si me pongo a pensar bien, ni sé cuándo ese gozo se perdió. Pero quiero pedirle a Dios esta mañana, con todo mi corazón, que me vuelva el gozo de la salvación. ¿Habrá alguien esta mañana que levantaría su mano? Amén. Amén. Amén. Es el modo en que daríamos testimonio de que estamos vivos en Cristo, de que nuestro Cristo también sigue vivo. Padre, bendice las manos levantadas y los corazones que están detrás de esas manos y los propósitos que han expresado al ser levantadas. Llénanos de gozo, Señor. Llénanos de ese gozo de la salvación, de saber que somos salvados en medio de un mundo perdido. ¡Qué privilegio, Señor! Para que podamos hablar de esto a quien pase a nuestro lado. En el nombre de Cristo.